Otra vez se perdió en el espacio tu voz. Y después déjame intentar aventarme y buscarla solo, aunque sé que no la encontraré. Tantas veces has hecho lo mismo que no sé deba de creer y volver a perderme solo entre voces más fuertes que tú. Un segundo inmenso que duró la noche, un segundo que borró el color. ¿Dónde se quedó tu por tu actuación, disfrazar de algodón las espinas? Me costó perder la dimensión. Ahora busco tu voz sin sentido, porque sé que está dentro de ti. Ahora busco tu voz sin sentido, ya lo sé, está dentro de ti.